1945, los Estados Unidos cambiaron el curso de la historia al lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima. En 1964 se vieron envueltos en la guerra del Vietnam. En 1976 enviaron al espacio la primera lanzadera. Poco después la hicieron regresar a la Tierra. En 1983 Gran Bretaña declaró la guerra argentina por el asunto de las Malvinas, desencadenando toda una guerra de misiles. Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos históricos tiene nada que ver con la historia que ahora verán. El regreso de la banda de los supercamorristas. Sandy. Échame una mano. ¿Eh? Hola, capitán. Oye, yo me encargo de hacer el desayuno todos los miércoles. Y cuando me vaya, lo harás tú. Ya sabes lo difícil que es contentarles, así que ya puedes ir aprendiendo lo que les gusta. ¿Y las bebidas? Fácil, todos quieren Pepsi Cola. Coge. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Quién se atreve conmigo? No tenemos ni para empezar. Sí, a ver cómo te defiendes. Sí. Vale. ¡Ya! ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¡Ando, caramba! ¡Mejor no te vendrá mal! ¡Idiotas! Ándate con mucho cuidado con lo que dices, ¿comprendes? Aprendo rápido. ¿Es que no has oído la puerta? ¡Sí! ¡Pues abre, hombre! ¡Ah! ¡Hola, Bárbara! ¿Cómo estás? ¡Pasa! ¡Chicos! ¡Mira quién ha venido! ¡Hola! ¡Bárbara! ¿Cómo estás? ¿Aún estáis desayunando? ¿Todavía no estáis listos? ¿Listos para qué? ¡Batalla! ¿Eh? Cuando llamé ya os lo dije que saldríamos un día antes. ¿Qué? ¿Llamaste? ¡Claro! Herbert cogió el recado. ¿Eh? A mí dejadme. Me voy mañana. No quería que os marchaseis con Bárbara, es todo. Oh, tenéis 5 minutos para hacer las maletas. Puede que aún nos dé tiempo. ¡Vale! ¡Rápido! ¡Esperadme! Bárbara, hasta pronto. ¡Oh! ¡Adiós! Hola, soy el guía de la expedición y mi nombre es Larry. Espero que os lo paséis estupendamente. Ante todo, quiero daros las gracias por venir a disfrutar de las maravillosas playas de Pattaya, donde calculo que llegaremos dentro de un par de horas. Oh, no, dos horas de viaje todavía. La travesía es de lo sí, más vamos a tener que aguantar esta paliza durante 2 horas. Larry. ¿Y qué podemos hacer? ¡Podemos jugar con vosotras! ¿Y a qué os gustaría que jugásemos a la oca? Son unos críos. Bien, ya estamos, ya hemos llegado. No olvidéis las bolsitas. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, por vamos, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Es por allí! ¡Vamos, venid! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡A bañarse! ¡Vámonos directos al agua! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, venga, tira! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, corre! ¡Venga, corre! ¡Ahora me toca a mí! ¡Fasbu! ¡Hola! Vamos. ¿Creen que soy tu novia? Supongo que sí. Entonces te seré sincera, aunque me cueste. Dilo, el amor es maravilloso, es como una emoción especial. El amor es lo más grande que hay. Facebook, yo nunca te he querido. Y nunca te querré. Por favor, créeme. Te he estado engañando. Te necesitaba para poder triunfar. Músculos estaba en peligro y te necesitábamos. Siento mucho lo ocurrido. No debía hacerlo. Espero que me perdones. No te lo tomes tan en serio. Es malo para el corazón. Aún podemos ser amigos. Facebook. Date prisa, ¿quieres? Ya, ya. ¿No crees que pensarán que estamos locos por hacer un túnel para hablar con ella? Venid, ya lo hemos conseguido, de veras, lo conseguimos, vamos, venid. ¿Estás seguro de que vamos en dirección correcta? Claro, he notado el calor de sus cuerpos a través de la arena. Las oigo perfectamente y si no hubiéramos quedado en repartirnoslas, me las ligaba yo solo, ¿vale? Sí, bueno, ya no diré nada más, perdona. Ahora deja. ¡Siempre tienes que echarlo todo a perder! Hola, ¿os lo pasáis bien, millonarios? Siéntate. No somos millonarios. ¿Qué? Yo les dije a las chicas que lo erais. ¿Y eso por qué? Esas cuatro chicas querían conoceros. Dije que erais yuppies. ¿Eh? Así que has dicho que somos ricos. Entonces habrá que buscar pasta. ¿Pero tú de qué vas? Muy simple. Necesitamos pasta para pagar. Blockhead, cierra el pico o te lo cerraré yo. Intentaremos despistarlas. ¡Hola, chicas! Sentaos, poneos cómodas. ¿Estábamos sin Blanca? ¿Cómo es eso? Ah, nada, las noticias de bolsa. El índice de Nueva York ha subido 3 enteros. El banco estaba a 10 y ha habido una nueva emisión, así que hemos mojado. ¿Habéis ganado dinero? No, no habíamos comprado. Pide algo de comer. Sí, pide. No, yo ya he comido. Pedid vosotros. La comida es incomible. Si tú has comido, nosotros todavía no. Pedid lo que queráis. Aquí tienen unas langostas y unas gambas muy frescas. ¡Y el payaso se cayó de culo! ¡Qué gracia! ¿Se acaba? Sigue, sigue. Bueno. Vale, vale. ¿Es eso aún mejor? ¡Sigue! Vale, continúo. Blockhead, quiero hablar contigo. Acuérdate, ahora me toca a mí. Gracias, es un fenómeno. Bueno, a ver este. Un chico iba paseando con su novia una tarde por el parque. El chico parecía un poco serio y su novia le dice: si estás triste, te puedo hacer feliz. Y él contesta: ¿cómo me harás feliz? Ella le dice: con una mano te puedo hacer feliz y te quedarás tranquilo. Él se lo piensa y dice: no. Pero ella insiste y dice: déjame probar. Puede que si utilizo las dos manos acabe con tu mal humor. Él se lo piensa y dice: mejor que no. Y entonces ella le dice: estoy segura de que si uso las dos manos y la lengua al mismo tiempo te haré feliz. A lo que él ya no se niega. Y entonces ella va y le hace... ¡Ese sí que es bueno! Ahora te toca a ti. Yo no sé. ¿Cómo que no? ¿No creas que te vas a librar? Vamos, cuéntanos un chiste. Blockhead, hazles reír. Está bien, contaré uno. Había una chica que se llamaba Juana de Arco. Un día se disfrazó y se fue a la guerra. Ya está. Los chistes deben hacer reír. Pues yo no sé ninguno. Tú no sabes ni hacer la O con un canuto. Blockhead es idiota, yo os explicaré uno. Pues cuéntalo ya, pero que sea corto y bueno, ¿vale? Sí, era un chico tan tonto que fue a su primera cita sin pantalones. ¿Qué os habéis creído que somos? ¡Nos vamos! No te enfades, sí, mujer. Cagad que nos vamos. Chicas, nos acercamos un rato a la disco. No vamos ahí. Os habéis estado insinuando toda la noche. ¿Bailar con vosotros? Ni locas. Tiene razón. Gracias por la comida y por los chistes. ¡Vámonos! Sí, mejor ahora que aún somos amigos. No, esperadme. No os vayáis, chicas. Todavía. ¿Quién va a pagar la cuenta? A mí no me mires, yo no tengo la culpa. Te has portado como un verdadero maníaco. ¡Te voy a...! ¡No! ¡Fuera! ¡Se coge! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! Señor, señor. ¿Ya has localizado al brujo? Sí, mañana le espera a las 6:00 a.m. Bien. Ah, señor, la cuenta. Ah, oh, paga él. Aquel de allí. Ah, bien, señor, gracias. Ya hemos llegado. Debe ir solo. ¿Ni siquiera vas a hacerme de intérprete? Este mago habla más de 18 idiomas. Seguro que domina su lengua mejor que usted. Así que levántese y entre. Buena suerte, señor. Ni se te ocurra moverte de aquí. Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? De lo que ocurra cuando entre usted en trance, si le deja aprender su magia. El encantamiento hará que le salga sangre por todo el cuerpo y me suciará el bote. Señor, su magia es inmensa. Deseo aprender. Menos paja. Primero la pasta. Oh. ¿Me valen las divisas o las tarjetas de crédito? Nada de cheques. El dinero es bueno, son los hombres los malos. Lo mismo ocurre con la magia, ¿sabes? ¿Quieres aprender magia blanca o prefieres la magia negra? ¿Qué diferencia hay? La magia blanca beneficia a los demás, pero no a ti. La magia negra es al revés, es mala. Ah, magia negra. Bien, eliges bien. Yo sé muchos trucos. Dime, ¿para qué quieres la magia? Por tu aspecto se diría que siempre vas detrás de las mujeres. Sí, y también de su dinero. Al menos no mientes. Se observa en tu cara. Veo todas las señales. ¿Qué quiere decir? Bueno, se dice que los ciegos son los más sabios y los mudos los más hábiles. Yo veo y hablo. Pero por otro lado están los flacos, que son unos desinhibidos. Esa barbilla alargada que tú tienes te delata. Evidentemente eres un tipo lascivo. Acudes a mí para recibir unas enseñanzas, así que adelante. Desnúdate. Camisa fuera. La mente clara, debes cubrirte la cintura, mirar derecho al frente y sobre todo no respirar. ¿Qué? ¿Que no respire? Mujer, altar. Bulle, bulle, lío y bronca, abra cadabra, la raspa se nos atranca. Ranas, sapos y largas colas del oro viejo, allá vamos. ¡Ah! ¡Ah! Con esto bastará, pero pensándolo bien, vamos a dejarnos de abra y vamos a darle a este chico el cadabra. ¡Ya! En pie, ya está. Oh, ¡qué rápido! Claro, es magia preta por té. Ahora debes pensar en una mujer que desees. Clava un alfiler en la muñeca y dices dos corazones en uno y ella se entregará a ti. ¿Y haciendo eso solo funciona? Claro, prueba si quieres. Mujer. Oh. Dos corazones en uno y ella se entregará. ¿En quién has pensado? En usted. ¿Qué? ¿Eres gay? ¿Qué va? Quería ver si funcionaba. ¿Cómo? ¿Acaso no confías en mí? En un principio no, pero ahora sí. ¡Seréis mías! Vamos. ¿Siguen? ¿De qué estarán hablando? ¿Les oyes? No. ¿Seguro que funciona? No creo que sirva para cualquier mujer. No me apostaría nada. Y no voy a dejar que me líes. Yo tengo mis propios métodos y eso es muy arriesgado. Sí, podría resultar fatal. Con ese hechizo se puede meter la pata. ¿La pata? Cállate o te rompo la cara. ¡Ay! No trates de asustarle y dinos cómo funciona ese hechizo. Ah, clavo el alfiler, digo la frase y la mujer es mía. Vaya, creo que van a probar con nosotras. ¿Por qué no nos vamos? No somos cobardes, a mí no me asustan. Vamos a darles una lección. De acuerdo, nos reímos de ellos y probamos su magia. Es peligroso. Igual ligamos. Ya están aquí las chicas, vamos rápido, abre. Oh, bienvenidas a nuestra humilde casa. Pasad, por favor. ¡Guau! Vaya recibimiento. Me parece que hemos caído en una trampa. ¿Qué nos vais a proponer? ¿Marihuana, cocaína o alcohol? Nada de eso. Podéis estar tranquilas. Sí, ¿cómo lo habéis adivinado? ¡Cierra la boca! chicas, ¿os gusta esta muñeca que tengo? ¡Oh, sí! ¡Es preciosa! ¡Déjame verla! ¡Oh, qué bonita! ¿Se parece a mí? A ver, a ver. ¿Qué tiene de especial? Es muy especial. Mira, aquí tienes otra. Te están mirando. ¡Vamos, venga, chicas! No, ¡venid, que os enseñaré un chiste perfecto! No me fío nada de vosotros. Dos corazones en uno. Quiero a la de rojo. Ahora serás mía. Cariño, te quiero. Oh, repítemelo. ¡Guau! Wow, ¡destrózame! ¿Te has vuelto loca? Espera, ¿te han dejado plantada? Nunca estuve enamorada, así que no me dejaron. Eso ya lo veremos. Ahora tienes un problema enamorándote de mí. Me arriesgaré. Oye, Sandy, no seas tan egoísta. No le insultes, ni le hables en ese tono. Basta, no le hagas daño o te dejaré. Oh, cariño... ¿Por qué te abrazo? ¡Qué vergüenza delante de todos! Bien. ¡Te has echado encima de él! ¿Por qué me habéis dejado? ¡Es fantástico! ¡Increíble! Oye, déjame probar a mí. Perdona, cuando se trata de mujeres no hay amigos. ¡Eres un egoísta! ¡Es verdad, las tienes todas! ¡Claro! ¡Ahora verás! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Ya las tiene a todas! Poco a poco, de una en una. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vaya suerte! ¿Se lo comerán? Bien, ¿alguno de vosotros es mago? ¿Qué dices tú? No, yo no. ¿No? Es de tu amigo. ¡De tu amigo! ¡De tu amiga! ¡De tu amigo! ¡Pobre amigo! Vamos a ver. Perdonad. No volveré a hacerlo, lo juro, no lo volveré a hacer. Lo juro por Buda, me portaré bien. ¿Os venís a la playa? Diga. Ah, comisario. Fastbook. Fastbook. Me acaba de llamar el comisario Zhao. Quiere que hable con un confidente. Tiene información importante para la policía. ¿Me acompañarás? No creo. Fastbook, mírame. ¿Pero qué deseas ahora? ¿Quieres hacerme creer que te gusto? No, no es nada de eso. Solo quería comprobar cómo un hombre valiente se convierte en cobarde. No soy un cobarde. No quiero tener más desengaños. De mí no se ríe nadie. Bien. Recuerda que cuando necesité ayuda, vine a pedírtela a ti. Me decepcionas. Qué pena. Pero no te preocupes. Aunque ellos consigan matarme, no te guardaré rencor. Quiero decirte algo. Una cosa es ayudar a la persona que amas, pero ayudar a alguien porque te quiere a ti es otra cosa muy diferente. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Preparada? ¿Listo? ¡Listo! Ya viene. Vamos, en marcha. Lo llevaremos al hospital. Ya está. Ha muerto. Al menos lo habéis matado, aunque después lo recogieran esos dos de la lancha. Nos encargaremos de ellos. Dejadlo. Lo harán mis chicos. Vosotros id a Hong Kong. Me están haciendo doble juego. Mal Lao debe morir. Aquí tenéis los detalles. Y además necesito que recojáis una cosa en esta dirección. Se trata de una carta certificada. El soplón tenía un recibo en su cuarto. Puede que haya pruebas de nuestras actividades. Destruidlas. Somos asesinos, no recaderos. Bien. Pues a ver si liquidáis al que tenía que recibir la carta. Si no, no servirá absolutamente para nada. ¿Queda entendido? ¡Oh, a mí también! Chicas, ¿a quién buscáis? Junta que ne junsa capra ni a cuan dunis a heika. ¿Senka? Perdonad, no os entiendo. No soy chicas. Fastbook, ¿practicas Kung Fu o es que ligas? Chicas, yo soy el maestro y no Fastbook. Podréis comprobar mi estilo. ¿Os hago una demostración? Oh, ¡Fastbook! ¿Son tías de verdad? Aún no lo he podido averiguar. ¡Maldita sea! Suerte que sé bailar, porque si no acabaríais conmigo. No quiero morir tan joven. Lo siento, se acabó la canción. Tenemos que volver a Hong Kong. ¿Hong Kong? Sí, si quieres seguir vivo, mejor te das prisa. Los otros están dando un masaje. Pues corre a buscarles. Sí. Cuando estás conmigo, ¿no tienes sensación de seguridad? ¿Sabes lo que es? Yo sí estoy seguro. No digas tonterías y haz el equipaje. Sobre todo, no dejéis pruebas. Descuide. Descuide. Tranquilo, jefe. Déjelo en nuestra mano. Tranquilo. Aquí está prohibido pescar. ¡Largao! Bueno, bueno, ya nos vamos. Thank you. ¿A cuántos crees que alcanzarás con 6 balas? ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Quieto! ¿Eh? ¡Quieto! ¡Ya son 18 balas! Un movimiento y estaréis muertos. ¿Ves? La primera vez que vamos juntos y damos en el blanco. ¿Qué tal? Y que lo digas. Ha sido coser y cantar. Eres un tipo con suerte. ¡Eh, tú! ¡Ni un paso! ¡Quieto! ¡Cuidado! ¡Muévete! ¡Poned las manos sobre la cabeza! ¡De rodillas! ¡Vamos, vamos! ¡Los bidones! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Cojadle! ¡Voy! ¡Quietos! ¡Vamos, voy! ¡Vamos! Tendrás que ser muy malo para fallar a esta distancia, campeón. Vais a volar juntos, cumpliendo con vuestro deber. No os mováis. ¿Y ahora qué? Creo que lo mejor que podemos hacer es quitar las balas del revólver. Sabes luchar, ¿verdad? Claro. De 2 en 2. Te supero. Yo de 3 en 3. ¿Y los otros qué? Dijiste que podías con 9. Demuéstralo. ¿Qué? Oh! No dispare o volaremos por los aires. ¡Quieto, policía! Bien, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Coged aquellos allí. Vamos, rápido. Rápido, rápido. Tú, puto allí. Vamos. Bien. Rápido. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan puede ser empleada. ¿Sois mudos? ¿Eh? Vamos, lleváoslos. Tú, ven conmigo. ¡Andando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Las flores hoy son baratas, más baratas que ayer. ¿Quién es? ¡Identifíquese! ¿No me oye? ¿Puedo preguntar qué? ¡No puede! ¡Prohibido! ¡Fuera! ¡No me molesten! ¡Tengo trabajo! ¡No necesito comprar nada! ¡Dejen de molestar! ¡Abra, por favor, señor! ¡Qué voz tan encantadora! Igual resulta que es guapa. Ya te dije que casi siempre funciona. ¿Lo ves? ¿Qué traen? ¿Algún mensaje para mí? ¿Creen que no conozco mis derechos? ¡Necesitan una orden! Aquí tiene la orden. Míresela bien. Si no la entiende, en comisaría se la explicarán. Es oficial y legal. Formamos parte de un grupo especial de la policía de Hong Kong. Nos identificaremos. Soy el inspector Wu y él el inspector Fu. Perdonen, debí asegurarme. Ya no hay diferencia entre policías y ladrones. Ya. ¿Vive usted solo? No. He alquilado una habitación a una cantante de ópera, Chichi Wan. ¿Es a ella quien buscamos? No sé si está. Voy a ver. ¿Qué ocurre? Nada, no pasa nada. Se está vistiendo. Si no llego a gritar, pensaría que la estoy espiando. Así que la espía todos los días. ¿Qué pasa? Oiga, perdona. Dígame, ¿es usted Chichi Wan? Sí. Queremos hablar con ella a solas. Si no le importa, vaya a dar un paseo o a la peluquería. No me hable de ese modo. No soy ningún niño. Somos como hermanos. Sus problemas son también los míos. Creemos que la señorita Wan está envuelta en un asesinato. ¿Qué? Mejor será que dé un paseo. Un momento. Quizá esté implicado. Pero, oigan, ¿qué es eso de un asesinato? A su amigo Melvin Mal lo han asesinado en Pattaya. ¿Que han matado a Melvin? ¡Ah! ¡Menuda noticia! No me gusta hablar mal de los muertos, créanme, me sabe mal. La verdad es que no lo aguantaba, ni vivo ni muerto, no podía. ¡Cállese ya! Cuide sus modales, a ver si colabora un poco, hombre. Oiga, es usted el que debe colaborar, así que mantenga la boca cerrada. Es que no puedo. Tengo un poco de mal aliento y necesito mucha ventilación. Señorita Wan, es muy importante que nos diga si el señor Mali había escrito recientemente. Claro, me escribía cada semana por lo menos una o dos cartas. Pero no éramos más que buenos amigos. ¿Le importaría enseñarnos las cartas? Tal vez haya alguna pista de su muerte. Desde luego, voy a buscarlas. Señorita, le recomiendo que nos la lea. Las cartas que le escribía ese tipo eran de lo más retorcidas. Describía a las mujeres como ceniceros. Decía, eres mi cenicero. Yo soy un cigarrillo asomado al borde. Ten paciencia, querida. Pronto caeré en tus brazos. ¿Acaso no lo encuentras repugnante? ¿Así que leía sus cartas en secreto? Miren, aquí están. Gracias. ¿Aquí están todas? Son las que tengo. Aún no habrá llegado. Señorita Wang, hay una carta en la que estamos muy interesados, pero parece ser que esos gángsters también la quieren. ¿Gángsters? Ay, ya le dije que ese man no nos traería nada bueno. ¿Lo ven? Estamos en un lío. Es peligroso que se queden aquí. Creo que deberían ir a otro sitio para mayor seguridad. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿A dónde? Podemos llevarles a un lugar seguro. Cojan algo de ropa. Bueno. Esos ricitos también va para usted. No. Esta es mi casa. Yo nací aquí y no pienso moverme. Si se queda, le liquidarán. ¿Qué dice? ¿Quién me va a querer matar? Esos no juegan. Son asesinos, bestias. Son animales. Yo los dominaré. El hombre es un ser superior. El hombre es capaz. Basta de monsergas y dése prisa. Es por su bien. Ya, no se preocupe. Ya me las arreglaré. ¿Saben una cosa? Cuando era un bebé me cambiaba los pañales yo solito. John, ¿no coges la maleta? Chichi, ni el mismo diablo me echará de aquí. No me voy. Y tú estarás a salvo conmigo. Yo te protegeré. Es mejor que nos vayamos. Me quedaré aquí para atender tus llamadas. Bárbara, será mejor que me esperéis abajo. De acuerdo. ¿Nos vamos? Oiga, no intente emplear la fuerza. No le serviría de nada y se haría daño. ¿No conoce los métodos que utilizan para librarse de los intrusos? ¿De qué habla? ¿De pistolas o de kung fu? ¡Eh, Sandy! ¿Vas a castrar a Chao? No es una castración. Puede que quede impotente. O con diarreas, o las dos cosas a la vez. Concéntrate. Este es el comisario Chao. Se acabó la partida. ¿A qué sabe? Caza una y la pruebas. Oye, las últimas jugadas no cuentan. ¿Que no cuentan? ¿Pero tú a qué juegas? Si quieres, empezamos de nuevo. Oye, para jugar a esto hay que tener de aquí. Si lo encuentras muy difícil, jugamos al 3 en raya. ¡Ah, estoy harto! ¿Qué te pasa? Inútil. Muere, comisario Chao, muere. Deja de mirarme y no juegues más con juguetes de niños. Escóndelo. Es un policía. Sí, ¿y tú qué eres? Un imbécil. No, no me pegues. Ven no, aquí. Por favor, no, no me pegues. Me has pisado el juanete y me duele mucho. Una palabra más y te mato. Abre la puerta. Sí, vale, ya abro. Que sea una mujer, una mujer. Perdone, señorita, no quería asustarla. ¿Es aquí donde...? Claro, sí, claro, es el sitio que está buscando. Incluso puede quedarse a dormir, no hay problema. ¿Cómo se llama? Yo soy Rome, de Romeo. Dile tu nombre auténtico, señorita. Mi nombre es Ron. Oh, vaya, ¿la veis? ¿La veis? ¿Es una chica de verdad? Sois todos iguales. Bárbara, qué bien. ¿Dónde habías estado tanto tiempo? ¿Ocurre algo? No ocurre nada, solo que eres tonto. Cállate de una vez. Entremos. Sí, no os quedéis fuera. Lo siento. Pasad. Vamos. Así que cambias lo viejo por lo nuevo, ¿eh? ¿Pero qué dices? Nunca había sido su novio. También se le dice viejo algo que ya has usado. Solo tú sabes si es viejo o nuevo. Cuando dos se separan es mejor decirlo. No sirve de nada dejar las cosas en el aire. Muy bien. No quiero ir a hablar más de este tema. A partir de ahora somos yo y vosotros. No me había dado cuenta de que sois actores y estáis actuando continuamente. La gente normal no habla de esa manera. Solo pueden hacerlo los actores consagrados. Señorita Wong, no pretenderá que me quede aquí con esta gente. No te preocupes. Yo una vez me pasé mucho tiempo con ellos. Son de los que hacen mucho ruido y pocas nueces. Lo único que realmente les interesa es su ego. Ya, esa conversación no me interesa. Una palabra más y te echaré a los mosquitos. Prefiero eso antes que perder mi virginidad. ¿Qué quieres decir, recitos? Oye, no me pongas apodos. Mi nombre es John. Vaya suerte. ¿Y qué es eso de la virginidad? He pensado en lo que ha dicho la señorita. Y si solo os interesa vuestro ego cuando hagáis algo, creo que me pondré a temblar. A temblar, claro. Ya te ayudaré yo a temblar. Fastburg, ¿qué modales son esos? Así aprenderás. Se cree que está muy bien educado y todavía tienes que enseñarle modales. Señorita Wang, la veo aburrida. ¿Quiere dar una vuelta por el jardín? No, gracias. Tú, esa charla no funciona. Haz lo que dice tu amigo. Reprime tus emociones, no hagas el loco. ¿Por qué no se calla ya? Puede hacerme callar, pero no dejaré de pensar. Coge esto. Hazle callar. Tienen que quedarse aquí durante un tiempo. ¿Y tú? Continúo en el caso. Cuando terminemos el trabajo, os daré las gracias a todos en nombre de la policía. Ya sabes que no hace falta. Bueno, para eso están los amigos. Sí, como la última vez que nos dejaste las migajas. Cierra el pico o te lo cierro yo. Señorita Wang, dado que se queda, le enseñaré la casa. Mi habitación está arriba y es la más limpia. ¿Le gustará? ¿Hay sitio para los dos? Exacto. Usted se queda en el cuarto de Kevin. Él dormirá en el salón. ¿Eh? ¿Y yo? No se olvida de mí, ¿verdad? ¿Dónde voy a dormir yo? No se preocupe. Ya le encontrarán algún sitio adecuado. Que quede claro, soy limpio y muy formal. No puedo dormir en cualquier parte y no quiero terminar contagiado. Sandy, ¿no ibas a hacerle callar? Parlotea como un loro. ¿Eso tú? ¿No has estado pensando en él? No. ¿Y en quién lo has hecho? En esa chica. Ah, con razón no dice nada. Muy bien. Después de escuchar lo que han dicho, he llegado a una conclusión. Uh-huh. Estos chicos son corderos disfrazados de lobos, hambrientos pero tímidos. Mucho hablar y luego nada. Pero, señorita Wang... Está bien, no se preocupe. Vuelva a su trabajo tranquila. Le prometo que me quedo. Tiene razón, Bárbara. Vete ya. Como guardián de la ley, los ciudadanos te necesitan. Subo a mi habitación. Te llevo la maleta. Gracias. Por favor. Tengo que irme. ¿Es que nadie va a acompañarme al coche? Muchas gracias. Un placer. ¿Coge? ¡Shh! 24, 25 y 26. ¿Me has dado? Sí, ¿y qué? ¡Lucha, vamos! Como quieras. ¿Eres hombre? Paso más y te hago picadillo. ¿Sí? ¿Cómo lo oyes? Bueno, tú lo has querido. ¿Crees que me darás otra vez? ¡Pero déjalo ya! ¡Te mataré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, cógele! ¡Se ha vuelto loco! ¡Toma! ¡Oh, fuerte, voy, Kevin! ¡Eso es! ¡Voy! ¡Saguay! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Suéltame, que le mato! ¿Quieres cortarme de una vez? ¡Quítame las manos de encima! ¡Suéltame, que me lo como! ¡Eso es cosa mía! ¡Si le cojo, le mato! ¡No le se mato, señorita! ¡Te mataré! ¡Lo juro! ¡Por favor, dejadlo! ¡Suéltame, no te lo digo más! ¡Voy! ¡Está bien! ¡Te mataré! ¡Por aquí afuera, cobarde, si te atreves! ¡Manos! ¡Chica, dónde quieres que la ponga! ¡Puedes bajarlas! Sí. ¡Basta! ¡Basta! ¡No os ¡basta, peleen, muchacho! ¿Eh? ¡Está bien empleado! ¡Tú te lo has buscado, gorda! ¡Aguay! ¡Pones las manos demasiado arriba! ¡Perdone! ¡Eso es asunto mío, no tuyo! ¡Comprendes! ¿Por qué has pegado a Sandy, eh? ¡Ven aquí! ¡No! ¡Te voy a matar! ¿Qué le pasa? ¿Le duele? ¿Se encuentra bien? Un poco de sangre, no es nada. ¿Seguro que está bien? Es un honor dar mi sangre para defenderla. ¿Por qué le ha pegado de ese modo? Oh, no tengo ni idea. El destino. Me muero. Concédame un deseo. Claro. Verá, nunca he besado a una chica. ¿Quiere besarme? ¡Rápido, me muero! ¿Por qué escupes sangre? Ese truco es mío. ¿Qué hago yo ahora? He pensado que no te acordarías y lo he hecho yo. Tú hazlo después. Ahora el beso. ¡Basta! ¡No os peleéis más! ¡Odio la violencia! ¡Ahora me toca a mí! ¡Bésame! ¡Qué sensación! ¡Son unos maníacos! ¿Qué ocurre? Resulta que la señorita Wang tiene un ratón en su cuarto y no consigue atraparlo. Sí, eso. No se queden ahí parados, ayúdenme. ¡Chichi! Aquí estoy, no tengas miedo, yo lo cogeré, soy tu protector. ¡Hola, Chichi! Mujeres, ¿quién las entiende? ¡Shh! silencio. ¿Resultará con el aceite? Embadúrnalo bien. Pero no tanto. Sí, funciona. No será peligroso. ¡Shh! Señorita Wang. Estoy bien. Pero, ¿qué hacen todos aquí? Hay un incendio y teníamos que pensar en usted. Sí. Eso es. Sí, vamos, no hay tiempo que perder. Tenemos que encontrar una salida, es peligroso. Por la ventana, saldremos por la ventana. Sí, por la ventana. No podremos, es un piso muy alto, nos haremos daño. Oh, ¿qué hacemos? Tenemos que escapar. Muy bien, creo que lo mejor será quitarnos la ropa y junto con las sábanas hacer una cuerda para bajar. Bien. Buena idea. ¿Y usted? Pues es seda. No sirve, con un tirón se rompe. ¿Ah, sí? Voy a probar. ¿Seda? Es muy inflamable. Tendrá que empaparse el vestido y también el pelo. ¿Qué? No se entretenga. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¿Han atado las sábanas? ¿Las sábanas? Sí, sí, claro, sí, claro. Claro. Las sábanas. La he hecho buena. Se me han caído. Ah, ¿cómo puede ser tan descuidado? El fuego continúa. Esto se llena de humo. Coged toallas mojadas y tapad las rendijas. Sí, ¡fuera y vamos! ¡Corre, corre! ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! No hay más, no hay más toallas. No. Tome, coja esta. ¡Sí! ¡Miren, se ha desmayado! ¡Es demasiado para él! Todo resulta inútil. Es verdad. Habrá que hacer algo, vamos. Es imposible, no podemos impedir que entre el humo. ¿Qué podemos hacer? Lo cruzaremos corriendo. Podemos conseguirlo, aunque sea difícil. Sí. Hay otro modo de sobrevivir. ¿Cuál es? Pero solo para una persona. Oh. Tiene que meterse en la bañera llena de agua y respirar por esta paja. ¡Fantástico! No es para ti, no seas cobarde. No, ya lo sé, debe salvarse la señorita Wang, es muy bonita para morir. Señorita Wang, introdúzcase en la bañera. Nosotros trataremos de escapar y traeremos extintores para apagar el fuego. Señorita Wang, no hay tiempo que perder. Sí. Rápido, rápido. Vamos, ayudemos a levantarse. Sí, deprisa. Rápido. Señorita Wang, ¿cómo no está aún en la bañera? Nosotros nos vamos enseguida. Vamos, métase. Sí, ya voy. Vamos, deprisa. Esta vez lo conseguimos. Sí. ¿Qué ocurre aquí? Algo se está quemando. No pasa nada, vuélvase a dormir. Vamos. ¿Ya no hay fuego? Todavía hay alguna zona que está ardiendo. Es que... uy. Sírvanse. No me esperen. Son maravillosos. Me han salvado la vida. Voy por la sopa. ¿Qué te pasa? Nada. Siéntate. ¡Ay! ¿Es que me tenéis manía? ¡Sí! Bueno, está bien. Solo quería dejarlo claro. Siéntate. ¿De qué estaban hablando? De nada. Tonterías suyas. ¿Empezamos? Sí, empecemos. ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Oh, qué rico! Si a nadie le gusta, tendré que comérmelo yo, aunque es muy bueno. Cocina usted muy bien. ¡Riquísimo y muy barato! ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Repite lo que has dicho. Oh, he dicho que como las casas ahora son tan baratas, seguro que podemos ahorrar un poco para comprar un piso. Oh, no, he querido decir que el pollo está duro. Será mejor que me calle, ¿verdad? ¿Pero qué dices? ¿Algo malo? ¡Tonterías! ¡Supongo! He oído lo que decía. Sabroso no es lo más apropiado. Debería haber dicho simplemente que huele muy bien. ¡Exacto! La señorita Wang está para comérsela. Oye, gorda, te has pasado otra vez. Lo arreglaré. Anoche, cuando la vimos desnuda, nos gustó mucho. ¿Eh? A ver si os ocupáis de él. Y ahora, señorita Wang, la invitamos a vivir con nosotros. Sea bienvenida. Bienvenida. Y no se preocupe, no habrá más incendios. Sí, nunca hacemos el mismo truco. Es muy aburrido. Ya me callo, solo comeré. Comer. Chichi, después de comer tenemos que ensayar. ¿Es verdad? ¿Vienen al ensayo? No, creo que no. No somos actores. Qué lástima, hay chicas muy bonitas. Ah, si es así, claro que vamos, ¿eh? Les costamos mucho dinero a los contribuyentes. No exageres. No. Entre otras cosas, tienes el sueldo, la vivienda, el coste del arma y munición. Todo eso suma mucho, ¿sabes? ¿A dónde quieres ir a parar? El gobierno se gasta mucho dinero protegiendo a los ciudadanos del crimen y está muy bien. Pero ¿y nosotros? Hacemos todo lo contrario, proteger a los criminales. Estoy harto de ver siempre esos policías a mis espaldas y de su maldita protección. He perdido más de 40 billones por su culpa. Menos mal que confío en ti. ¿Lo arreglaste? Sí, ya está. Cada familia, 20 de los grandes. Voy a salir. Procura que esos no me sigan. Vamos, síguelo. No es Lau. Ha de ser él. Me acercaré. ¡Da la vuelta! Thank you. mundo está lleno de héroes muertos. No seas héroe. Si quisiera, podría matarte, pero solo lo hago por dinero. No soy un héroe, soy policía y alguien te cazará. ¿Estás loco? Las órdenes eran proteger a Lao. Y resulta que dejáis que lo asesinen delante de vuestras narices. No lo vimos salir. Cuando lo encontramos ya estaba muerto. Señor, fue culpa suya. Quiso librarse de nosotros. De acuerdo. Quedáis relevados del caso. A partir de ahora ayudaréis al inspector Wu. Sí, señor. Y recordadlo. Vuestra misión es impedir el crimen. Entendido, señor. Hola. Hola. Os presento a Amy. Ella os lo explicará todo. Oh. Ahora mismo debo marcharme al ensayo. Suerte. Qué bonita es. ¿Qué actividad les gustaría hacer? No vayáis a pedir el grupo de teatro, pues lo único que haréis será enredar. ¿El teatro? ¿Eh? Seguro que nos gustará. Bien, rellenen estas fichas y ya pueden pasar. Dentro de una semana tendrán el carnet. ¡Ey, mi querida, eres tan eficiente hoy! Blockhead, ya es suficiente. Muchas gracias, señorita. Discúlpenme. ¿Sí? ¿Le importaría ayudarme? Resulta que tengo un esguince. ¿Lo haría por mí? ¿Sí? Claro. ¿Cómo se llama? Alain. ¿Qué más? De apellido Delon. Me llamo Alain Delon. Pues no se parece. ¿Se lo pusieron sus padres? No. Cuando nací, las enfermeras empezaron a llamarme así. No sé en qué se inspiraron, pero mis amigos dicen que el nombre me va bien. ¿Ah, sí? ¿Dónde nació? En Cantón. ¿Cantón? Sí. ¿Cómo se escribe? ¿No sabe cómo se escribe Cantón? Se lo enseñaré. Así. ¿Siempre se lo monta tan mal con las chicas? Puede hacerlo solo. ¿Eh? ¿Te equivocas? ¿Has puesto mal la edad? ¿Qué es lo que está mal? ¿Pones 96 meses? Eso es cosa mía. ¡Para! ¡Au! ¡Vaya! ¿Nos cambiamos? ¿Para hacer qué? Pues judo. ¿Y tú sabes? Yo no. ¿Para qué cambiar? Seguro que será divertido. Conmigo no cuentes. ¡Vamos, gallina! Hola, señorita. Hola, señorita. Buscaos un sitio. El judo es el arte de la defensa. Hay que ser flexible y utilizar la fuerza del rival. Todo se basa en el equilibrio, combinar equilibrio y agilidad. Lo demostraré con unos ejercicios. Necesito un contrincante. ¿Un voluntario? Bien, acércate. ¿Eh? ¿Quién, yo? Sí, supongo que te crees muy fuerte. Señorita, ha acertado. Cuando usted quiera. Descanse, debe de estar agotada. Yo no, en pie. Muy divertido. Oye, es realmente fantástica. Bien, ¿alguien más quiere probar? ¡Ya yo! ¿Y el chicarrón del fondo? ¿Yo? No, no sé. Inténtalo, te demostraré en la práctica lo que se llama deflexión. Vamos, Fastbook, es un bombón. No, yo no sé luchar. No tengas miedo, lo harás despacio. Vamos. Venga. Señorita, no me haga daño, ¿eh? Basta de charla, vamos. Muy bien. Perdone, señorita. No me gusta estar debajo de una mujer. Perdone. ¿Alguien más quiere probar? Sí, yo quiero probar. Kevin, ¿te diviertes? Mira cómo juega mi mano izquierda con la derecha. ¿Tiene gracia? ¿Y el ensayo? Hay que esperar. Los otros actores aún no han venido. ¿Quién es el protagonista? Soy yo. Y mi pareja todavía no ha llegado. Ella hace el papel del hermano de Julieta y todos sus hombres. No esperes más. Lo demás lo haremos nosotros. Director, ¿empezamos el ensayo? Tendré que cambiarte a ti también. Tú serás Romeo. ¿Qué? ¿Yo? Lo que has oído. Creo que darle a él el papel de Romeo es una locura. ¿Cómo? Oh, perdón, no es la palabra justa. Una locura, no. Es maravilloso. Ah, le insuflaremos un nuevo aire renovador a esta obra. Le daremos a Shakespeare un sentido más profundo. Su talento sustituye la belleza de Romeo. Así será mucho más realista. Un héroe más auténtico, exacto. ¡Bien! Muy bien. Mister, ¿por qué no deja que le ayudemos a montar esta obra vanguardista? Bien, necesito uno para el hermano de Julieta. Ellos serán sus hombres. Tratad de hacerlo fluido, chicos. Lo quiero au naturel, incluso en Nubelva. ¿Cree que somos actores? Ah, actores ni él lo sabría representar. ¿Empezamos? Bien, se encuentran Romeo y el hermano de Julieta a caballo. ¡Acción! Romeo, se acercan. ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Oh! Romeo, ¿es que no tienes valor para decir la verdad? Muéstrame tu rostro. Eso, tu rostro. Hay amor y honradez en mi gesto. Si no tengo valor para decir la verdad, se reflejaría en mi rostro. ¡Destrózale! ¡Es muy... ¡Arrogante! ¡Es muy arrogante! ¡Ay, no sabéis ni ensayar ni leer! ¡Sois unos inútiles! Eso no está en el guión. Pues claro que no. Lo he improvisado para vosotros. Hablo en serio. No sabéis ni leer ni actuar. Director, esto no marcha. Son aficionados. ¿Y por qué no pueden ser actores los aficionados? ¿Sabes decir tacos? Y no solo algunos. Lo sé todos. ¿Ah, sí? ¿Qué se hace con heces y agua? Pues... ¿No lo sabes? Fertilizante. Restriégatelo por la cara. En mi libro hay una palabra más corta. Sí, te equivocaste. Ve a comértelo. Ah. ¿Tú lo sabes? No creía que fueras un genio. Olvidemos el incidente. Sigamos con Romeo y Julieta. Vamos, hombre, es un ensayo. Nos hemos ofrecido para eso. Si no lo decimos bien, ignoradlo. Vosotros haced lo vuestro. Buena idea. Sigamos. ¿Dónde estábamos? Eso, ¿a quién le toca? Es muy arrogante. Os lo suplico, hermano. No le peguéis. Si le dis, yo sufriré. Julieta, no temáis por mí. Si queréis que me golpee, moriré por vuestro amor. ¡Oh, Romeo! ¡Oh, Julieta! Julieta, yo soy el jefe de los Capuleto y el honor está en juego. No soporto la vergüenza. ¿Vais a enamoraros acaso de un Montesco? ¡Oh, miradme! ¿Es que no lo veis? ¿No observáis en mi rostro una gran preocupación? Romeo, es todo lo que tengo. ¡Le amo! ¡Él es el hermano del demonio! ¡Sí! ¡Matémosle al ataque! ¡Sí! ¡Acabemos con él de una vez! ¡No aguanto más! ¡Es demasiada emoción! ¡Oh! ¡Oh, Julieta! ¡Oh, Romeo! ¡Tienes que abrazarla! Es verdad, lo he echado a perder, ahora él la abrazará. Vale, ¿eres gay? Gay, ni un gay trataría así a una chica. ¿No ves con quién hablas? ¡Destruirás mi reputación! Lo siento. ¿Lo sientes? ¡Debería arrojarte por la ventana! ¿Qué te ocurre? No sé actuar con estas gafas, voy a casa por las lentes de contacto. Loco, eres Romeo, no Zenowich, el espadachín ciego. Claro. Si no fuera por la obra, no estaría con vosotros, estúpido. ¿Café? Sí, gracias. Certificado para la señorita Wang. Soy yo. ¿Es usted Chichi Wang? Así es. Firme aquí. ¿Para quién es la carta? Para mí, claro. Ah, disculpa mi curiosidad. Oye, ¿a qué has vuelto? He venido por mis lentillas. ¿Qué ocurre? Señorita, ¿para quién es la carta? Una palabra más y te echo a patadas. ¿Qué? Inténtalo, vamos. ¡Golpéame! ¡Oh! Mira esto. Es papel en blanco. ¿A dónde vas? Has dicho que me golpearías. ¡Sangre! No huyas, cobarde. Puede que me haga sangrar, pero nunca podrás echarme de aquí. Iba a disparar cuando llegó uno de ellos. Larguémonos. Yo intentaré disparar desde aquel edificio, ¿de acuerdo? ¡Bill! ¿Qué sucede? Los gánsters, uno va de cartero. ¿Se fue? ¿Por dónde? No logré verle. Vamos a buscarle. Bien. ¿Desea algo, señor? ¿Los lavabos? A la derecha. Gracias. ¿Diga? ¿Estás segura? ¿Te ha apuntado con un arma en los lavabos? Sí, con una pistola de verdad. ¡Oh, estás de suerte! ¿Lo crees de veras? Ese tipo podría haber acabado con ella. ¿Echamos una ojeada? ¿En el lavabo de señoras? Precisamente por eso echaremos una ojeada. Ya entiendo. ¿Por qué tanta prisa? Es él. En la maleta lleva la pistola. Así que no eres ciega. ¿Qué dice? Le habrá engañado. Oh. ¡Quieto! ¡No te muevas! No podemos dejarle así. Tenemos que ayudarle. ¿Pero cómo? Hay que distraerle. Distraerle, ¿eh? Bueno. ¡Hola! Lo probé. No resulta. Sabemos que no tienes balas. ¡Ríndete! ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? ¿Qué? Ayúdale tú. No puedo. Sigue el tiroteo ahí fuera. No tengas miedo. Nada. De acuerdo, sigamos. ¿Y ahora? No es nada, solo un poco de sangre. Oh. ¿Otra vez? ¡Serás cabrón! ¿Duele? No, nada. Un momento. Ahora sí que te has hecho daño. No me duele nada. Todo mi cuerpo es un cardenal. Ah! ¿Te duele? No, no es nada, casi nada. ¿Te ayudo? Estoy bien. Encierra a esos tipos. ¡Ey! Yo lo haré, sé cómo se hace. ¡Dejadme hacerlo a mí! Andando. ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Thank you.